La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos Arturo Shendra y Fabián Munguía para servirles. Estamos listos aquí para transmitir un especial más de aquí de la casa del rock, y un especial muy, muy, muy chido, ¿no? ¿Cómo ves, Fabián? ¿Cuál va a ser? Demasiado chido, de lo mejor el día de hoy. Eso es. Y sí, estos discos los tenemos aquí en nuestra colección de acetatos. Ya saben que es el fuerte de aquí de la estación transmitir este tipo de formato, pues para no dejarlo morir, ¿no? Y de alguna manera revivir grandes momentos, ¿no? Con estos discos del recuerdo, ¿no? Que tenemos aquí en la colección. Bien, Fabián. Así es. Pues vamos a lanzar una rola, ¿o qué onda? ¿O cómo quieres empezar esta emisión? Pues sí, podemos lanzar una rola de este álbum llamado Rainbow Rising, de 1976. Y esta primer rola, el track 1 del lado A, como conocida popularmente como Tarot Woman, o la mujer del tarot, a la de 3, 2, 1. Viene. Thank you. La Dama del Tarot. Estamos transmitiendo este grandioso especial de Rainbow con este disco Racing para todos ustedes. No, pues este álbum sí es grandioso en realidad, ¿no? Yo diría majestuoso. Aparte del contexto musical de la época, este álbum se destaca por las ejecuciones de los músicos, para mí en primer lugar, ¿no? La exquisita y poderosa construcción de las composiciones y esta atmósfera, ¿no?, que recrea siempre el maestro Ritchie Blackmore, que bien sabemos provenía en ese entonces de una bandita ahí llamada Deep Purple, ¿no? Una bandita cualquiera, ¿no, Fabián? Cualquier bandita ahí de fiesta, ¿no? Sí. No, cualquier bandita de barrio. Una banda molera. Una bandita molera llamada Deep Purple. Entonces, él decide cambiar el rumbo porque precisamente en la época, pues, Deep Purple estaba metido en experimentos de tipo así, cuasi folclóricos, ¿no? Le estaban metiendo mucho al funk, al soul. Incluso toques pues no dejaban los toques bluseros y pesados y también claro neoclásicos, se estaban metiendo mucho en esa onda del funk, ¿no? más que nada porque era el tinte de la época. Entonces, pues sí, con el carácter que se carga Rich Blackmore, ya ves cómo es ese canijo. Sí, muy temperamental el buen Rich. De que ya se van a la, yo ya no más aquí, ¿no? Entonces, pues yo creo que su salida nos benefició a todos. Sí. Porque la banda decía, no, ¿cómo es posible? Ritchie Blackmore sale de Deep Purple. Yo creo que fue benéfico porque, pues, a fin de cuentas, lo que nos legó Rainbow no tiene parangón en la música, ¿no, Arturo? Sí, no sabían lo que les esperaba, ¿no?, a los fans, ¿no? Exactamente. De repente llegan con sus primeros discos de Rainbow y tómala, ¿no? Fíjate, el primer álbum de Rainbow se llamó Rich Blackmore Rainbow. Ya incluía aquí a un chaparrito cantante que venía de Elf. ¿Sí sabes cuál es, no? Sí, un tal llamado Ronnie James Dio, ¿no? Un Ronnie James Dio que ya traía una larga carrera, un largo trecho en varias bandas. Y una evolución muy cañona, británicas, ¿no? La de Ronnie James Dio, ¿no? O sea, ya ves que empezó cantando como cancioncitas así de amor, ¿no? Así muy tranquilas, ¿no? Tipo Enrique Guzmán, yo creo. Claro, es para mí Rich Blackmore, el gran ícono del rock, el gran modelo de cantante de banda de rock, ¿no? Ronnie James Dio, ¿no, Fabi? Ronnie James Dio. Y él, tanto Rich Blackmore como él, pues forman una dupla que dejó a todos boquiabiertos, ¿no?, con sus grandes apariciones, tanto en vivo como sus álbumes de estudio. Pero en este en especial, que hablamos de Rainbow Rising del 76, pues aquí realmente podemos comprobar, sin lugar a dudas, que eran unos genios en cuanto al metal, en cuanto al rock duro se refiere, ¿no? Porque entonces la música esta no se llamaba metal, ¿no? Entonces, pues tú qué opinas del álbum. Sí, está muy chido. Fíjate que en este álbum ya ves que reclutaron a diferentes otros músicos. Exacto. No fueron del primer álbum, no fueron. Sí, fueron, nada más conservó a Ronnie James Dio. Exactamente. Y Rich Blackmore, ¿no?, en la guitarra, pero los demás fueron cambiados y pues sí le dieron un toque mucho más ponchadón, ¿no?, a la banda, pues sí, ¿no? Fíjate, aquí en esta alineación ya entra casi Powell, ¿no? Este baterista que ya manejaba el doble bombo, pero como nadie, ¿no? Por ahí él también tuvo algunos álbumes solista y, ¿no?, era un agasajo este cuate. Sí. Que en paz descanse, pero también teníamos, obviamente, la presencia de Rich Blackmore en la lira. Y como principal compositor, bueno, todos eran compositores ahí, pero pues ahora sí que el estratagema era Rich Blackmore y Ronnie James Dio. Parte de Jimmy Vane y Tony Carey, ¿no? Sí, respectivamente en el bajo. Jimmy Vane en el bajo y Tony Carey en el y en teclado, en los sintetizadores, teclas, ¿no? Sí. Y algo que seguiremos comentando después de una rola, pues es de la portada, ¿no, Arturo? Sí, porque es sorprendente esa portada. Y la producción, sobre todo. Muy bien, Fabián, pues vámonos con una rola más, ¿no? Vámonos con el segundo track de la cara A, que se llama La carrera con el lobo. Vamos a darle a la de 3, 2, a ver si latino, ¿eh? Es que esta raya baila mucho. A ver si la tienes bien. Una, dos. In the light of the day, you can hear the old one say, was the sound last night the wind? Can you feel the change begin? By the fall of the snow, a single soul will go. With footsteps on the white, there's an aquí transmitiendo este fantástico disco llamado Racing. Seguimos hablando algo acerca de este fabuloso grupo, Fabián. Sí, una banda, como ya sabemos, liderada por Richie Blackmore. Y es también bueno señalar que Richie Blackmore pues concreta aquí en esta banda sus ideas musicales, ¿no? Es una música plagada de fantasía. Podríamos decir que aquí surgen algunas vertientes del metal de hoy, ¿no? Algunas ramas del metal como lo conocemos hoy, o del rock como lo conocemos hoy. En el sentido de este rock épico, ¿no? Que pues te habla de cuestiones de fantasía, de cuestiones en sí misma legendarias, épicas, magos, castillos, magia, etcétera, etcétera, plagado de una lucha entre la oscuridad y la luz, y todo muy en concordancia con la música. O sea, realmente esta banda, todo aquello que nos describe líricamente lo traduce a la música, ¿no? Si así sentimos en un momento dado estar ante algo legendario, algo épico, ¿no, Arturo? Sí, así es. Fabián, tienen una música muy, muy interesante, ¿no? Que te hace como que imaginar muchas cosas, ¿no? Sí, porque aparte de que es poderosa, yo noto los riffs de Rich Blackmore, ya desde Deep Purple, son riffs muy, muy concretos, ¿no? Muy, muy llamativos, tienen mucho gancho. ¿Ah? Y la rítmica que imprime Cassie Powell, con este doble bombo machacante, pues le da este sentido de poderío, ¿no? Sí, pues ahora sí que este disco es una obra maestra por toda la, ahora sí, por todo el proceso, ¿no? Del proyecto. Sí. Tanto ya hablábamos de la portada, que es una portada muy llamativa, y la música, ¿no? Una música tremendamente creativa, ¿no? Y llena de, pues, de cosas interesantes, ¿no? Que no las había escuchado anteriormente con Deep Purple, ¿no? Hablando de Rich Blackmore, ¿no? Claro. Rich Blackmore implementó cosas un poco diferentes. Ahora sí que, claro, tenía la base de Deep Purple, ¿no? Pero unas cosas un poco diferentes que no había experimentado tanto con Deep Purple, ¿no? Y claro, y con la presencia de Ronnie James Dio crece exponencialmente, porque si bien es cierto que Ian Gillan es un excelente cantante, o más bien gritante, pues Ronnie James Dio se erige como un fabuloso vocalista, ya totalmente como cantante, ¿no? Sí. Por la técnica que trae, la presencia que trae, aparte de las líricas que imprime en las rolas, pues realmente son inéditas, ¿no? Hasta ese momento. Sí, a mí Ronnie James Dio se me hacía como un cantante así como muy teatral, ¿no? Muy teatral. A la hora de interpretar su música, ¿no? Como que se conectaba tanto que te trataba de transmitir, ¿no? Todo eso que estaba expresando, exactamente, ¿no? Exactamente. Esta obra maestra pues también cuenta con una portada legendaria. Para quienes no la conocen o no la han visto, que es un puño que sale como del mar, de entre los arrecifes, ¿no? De entre las rocas, y atrapa un arco iris, ¿no? Sí. Entonces es algo de entrada y de salida legendario, épico y majestuoso, ¿no? Vamos a llamarle. Bien. El trabajo de Rich Blackmore y compañía. En esta ocasión, ya después tuvieron más trabajos, pero posteriormente hablaremos un poquito de eso, ¿no? De ese tema, de ese asunto. Es una canción más, ¿no, Fabián? ¿Qué onda? ¿Cuál nos recomiendas? Yo creo que todas son buenas, ¿no? Todas son excelentes. La siguiente se llama Starstruck, una de nuestras favoritas, creo, ¿no? A ver. Una de nuestras favoritas y... esta rola, ahora sí lo voy a tener como es. Ahí va. Dice así. Que se oiga. 3, 2, 3, 2, 1. We'll be right back. Starstruck. Sí, estábamos hablando acá de tras bambalinas, de los solos de Richie Blackmore, ¿no? Que son unos solos llenos de melodía y de sentimiento, ¿no? Fíjate que la rola se llama Deslumbrado. Ajá. Y me dejó deslumbrado, ¿eh? O sea, que sí, porque tiene con qué, ¿no? Porque, bueno, apuntamos dos cosas aquí, ¿no? Primero, estábamos hablando de la pureza del sonido del acetato, ¿ah? O sea, lo oímos sin maquillaje, tal cual se grabó en el año del 76, ¿no, Arturo? Sí, así es. Entonces aquí lo estamos oyendo, aquí ustedes en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, lo están escuchando tal cual se grabó. Ustedes pueden oír versiones ya digitalizadas de YouTube, de donde quieran, y no es lo mismo, ¿eh? O sea, estos acetatos nos están dando en esencia lo que estos artistas imprimieron con sus propias manos, con su propia sensibilidad en la cinta, ¿no? En la cinta original. Entonces es un agasajo, ahorita nos damos cuenta de este sonido tan puro, tan contundente, tan maravilloso. Sí, cuando no están rayados los discos te puedes dar cuenta de todo eso, ¿no? Ahorita como este disco no fue muy tocado, a pesar de que es uno de los más queridos, yo creo por eso no fue tan tocado, porque lo cuidamos mucho. Sí, pero sabes que tienen un gran sonido, ¿no? Cuando están así recién sacaditos de la bolsa. Y por eso mismo yo creo que es también un legado, ¿no? Como dice siempre Arturo, estos materiales, estos soportes son un legado, son algo que cuidamos, que atesoramos, porque más que nada nos dicen algo a nuestras emociones, a nuestra mente, son parte de ese soundtrack, ¿no? Sí, pues podemos, la vida. Podemos ver aquí lo que capturó Rainbow, ¿no? En ese formato, en ese disco. Pues ese gran sentimiento, ¿no? De sus composiciones. Y sí, la verdad que a mí en lo particular sí me emociona mucho porque, bueno, uh-huh, después de haber escuchado cientos de discos, ¿no? Como hemos escuchado, uh-huh, pues yo creo que volver a este punto, ¿no? De la historia, donde estos genios crearon esta música maravillosa, ¿no? Pues hay muchos genios en la música, pero en particular aquí estamos hablando de quién le dio forma a lo épico, ¿no? Al rock duro, maquillado con tintes legendarios. Este rock duro que se convirtió posteriormente en el neoclásico de los 80s, ¿no? Entonces, pues es realmente una fórmula que retomaron muchas bandas. Ya en los 80s, ya en los 90s y hasta nuestros días, ¿no? Después pudimos ver, por ejemplo, lo que pasó con Malmsteen, ¿no? Y que sembró una escuela de muchos imitadores, ¿no? Pero yo creo que la figura de Malmsteen no sería nada sin su ancestro directo, Rich Blackmore, ¿no, Arturo? Sí, así es. Te iba a comentar algo, pero ya se me fue la onda. Y hablábamos también, No quiero dejar de lado este comentario, de este feeling que tú estás mencionando, para que no se nos vea la onda, que tenía Richie Blackmore en sus solos, ¿no? Hablábamos de cómo él sabía discurrir, fluir en un solo de guitarra, ¿sí? Sabiendo cambiar los ritmos, las intensidades, ¿sí? Los matices del solo, como nadie, ¿no? Sí. En la época. Fíjate, ya me acordé de lo que te iba a decir, Fabián. Venga. De lo que es la música, ¿no? En sí, ¿no? Cómo esa música, cómo te llega, ¿no? Cómo la percibes, ¿no? Claro. Muchas veces, pues no conocemos la letra de la canción o simplemente ni siquiera la entendemos, ¿no? Porque está cantada en inglés, nosotros hablamos español. Ajá. Pero el hecho nada más de percibir la música te transporta, pues no sé, a otros lugares, ¿no? Desconocidos, ¿no? Que te empiezas a imaginar y los empiezas a crear tú, ¿no? Exactamente. Sin siquiera conocer la letra, simplemente la música te empieza a llevar. A llevar, ¿no? A llevar tu imaginación a otros mundos, ¿no? Y eso es lo mágico, ¿no? De esta música, ¿no? Que nos llega tanto, que nos hace percibir todo eso, ¿no? Que no percibimos con otra música, ¿no? Esta música para mí de Rainbow es muy especial. Claro. Y siempre que la he escuchado, pues me hace así como que imaginar cosas. Te hace viajar, ¿no? Muy, muy padres, ¿no? Muy locochonas. Te hace viajar sin drogas. Sí, ¿no? Sí, de una manera sana, ¿no? Y es un viaje padre, ¿no? Porque ya sabemos que hay viajes también así muy psicodélicos. Sí, muy psicodélicos, hasta muy, incluso viajes destructivos, ¿no? Muy de ácidos, ¿no? Sí, viajes destructivos, pero no, este es un viaje chingón, ¿no? Es un viaje de disfrute, de goce, ¿no? De goce espiritual. Bueno, es que yo creo que, comparto tu opinión, yo creo que viene por el lado de que estamos hablando de artistas, ¿no? O sea, siempre hablamos de músicos, pero ya cuando se le da un pedestal como artista, pues no es nada más el músico, ¿no? Es un visionario, ¿no? Es alguien que planeó el tema, la composición, el arreglo, cómo debía de sonar en el estudio, ¿no? Con la mano del ingeniero, con la mano del productor. Se fueron a ver los detalles. Aquí en este álbum también hace aparición una orquesta, ¿no? Sí. De Múnich, me parece. Sí, fue grabado en Alemania. Entonces, cuando el artista como Rich Blackmore, Ronnie James Dio conciben la obra tal cual, pues ellos hacen este viaje introspectivo, ¿no? A su mente, a sus emociones, y lo llevan al papel. Entonces tienen este proyecto que alcanza su mayor grado de perfección para mí en este álbum de Rainbow, porque cada pieza encaja en su justo espacio y cada miembro de la banda es el correcto, ¿no? Sí, en el lugar correcto, en el momento correcto, con los recursos correctos, sí, musicalmente hablando y en producción, ¿no? Sí, así es, Fabián. Vámonos con un tema más, ¿no? Vamos por otro tema, el último del álbum del lado A, que se llama Cierras tus ojos. Do you close your eyes? Seguimos aquí transmitiendo desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, para todos ustedes este grandioso especial de Rainbow con el disco Rising. Recuerden que nos pueden visitar ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio, denle manita arriba pues para que sigan todo lo que vayamos ahí publicando y estén enterados, ¿no? De primera mano cada cosa que vayamos programando, ¿no, Fabián? Así es, sí, porque pues ahora sí que tenemos ese compromiso con el público de programar, ¿no? Sí. Entonces, próximamente en la página de la estación se les va a dar a conocer la programación mensual. Órale, ¿no? Bien, sí. Y próximamente unas fotos muy chidas aquí de las sesiones que hemos tenido. Ya te colgaste, Fabián, con ese trabajo. Sí, perdón, pero ya está saliendo del horno. Sí, porque para que se enteren todos ustedes, pues aquí tenemos algunas fotos de los invitados que hemos tenido aquí. Sí, para que estén al tanto y se vean en la tele. Sí, que puedan compartir también esos recuerdos, ¿no? Esos bonitos momentos. Cuando estuvieron por acá cotorreando y transmitiendo sus discos. Pues sí, ya, ¿qué más, Fabián? ¿Qué más? A mí me gustaría hacer énfasis. Mira, ahorita sonaron unos cohetes acá afuera. Sí. Porque saben que estamos transmitiendo en la Casa del Rock este gran álbum de Rainbow, ¿no? Sí, es una ocasión muy especial. Se sabe mundialmente que en este día estamos transmitiendo este álbum. Y yo te voy a decir algo que me gustaría recalcar en cuanto a la... Pues ahora sí que el carácter de Ritchie Blackmore, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que también esta música que él concibe, que él crea, tiene que ver con su carácter, ¿no? Porque es alguien pues de temperamento fuerte, ¿no? De temperamento violento, vamos a llamarle. De temperamento irritante. Pues irritante, irritable. Uh-huh. Y también pues muy demasiado emocional el cuate, ¿no? Uh-huh. Y le podemos ver por ahí en algunos conciertos que hubo en los años 70, pues prácticamente quemando el escenario, ¿no? Creando explosiones, derribando el equipo, aventándolo hacia donde se hallaba el público, ¿no? Y berrinche tras berrinche, berrinche tras berrinche, él fue conformando su leyenda. Pero esto yo creo que lo supo canalizar perfectamente en la música, ¿no? El problema a veces con los artistas es que no saben conducir o reflejar sus emociones en lo que crean. Pues Ritchie Blackmore no es el caso, porque él perfectamente ha creado esta música poderosa, pues en base también a un temperamento que él tiene, ¿no? Pues es algo que viene dentro de sí. Él tiene pues muchas implosiones dentro de sí que necesita sacar, desahogar, desfogar, ¿no? Entonces aquí en este álbum, como que era una manera de apaciguar a la bestia que llevaba adentro, ¿no? Exactamente, le diste al clavo, exactamente algo que yo no supe decir, lo dijiste perfectamente, porque pues ciertamente él sí es alguien que pues digamos trae una bestia adentro, pero de esas feroces, ¿no? Una manera de apaciguarla era hacer ese tipo de música, ¿no? Entonces, como alguien que se ha dedicado a la música, tú bien lo sabes, pues la música sí nos sirve para hacer esta catarsis, ¿no? Para hacer este conducto que en un momento dado lo sacas y te aliviana de muchas cosas, ¿no? O sea, no te debes de quedar con los entripados ni con las emociones, sino sacarlas, y qué mejor en tu obra, ¿no? Sí. Entonces, Ritchie Blackmore es alguien que yo respeto precisamente por eso, ¿no? Sí, también tiene fama de que el güey es racista, es prejuicioso. Pues los miembros de Deep Purple, ya por ahí de los años 2000, que pudieron venir a México, 90 y tantos creo, no recuerdo bien la fecha, nos dijeron: al fin pudimos llegar a México. ¿Y por qué? ¿Por qué no habían venido antes? Pues porque Ritchie Blackmore no quería venir, decían, ¿no? Entonces él pues realmente era alguien que expresaba lo que pensaba, y pues él simplemente a Latinoamérica no venía. ¿Por qué? Pues por cuestiones, yo creo, de prejuicio o raciales, ¿no? Sus razones tendría, pero de alguna forma su forma de ser, así que valga la redundancia, su forma de ser le ayudó a sacar todo esto, ¿no, Arturo? Sí, en su música. Sí, sí, ya ahora sí que los prejuicios personales pues que ya como que ya son muy muy aparte. Muy aparte, ¿no? Pero en cuanto a su creación musical, artística, pues es una música que es reconocida a nivel mundial, ¿no? Y sí, apreciada, ¿no? Esa gran obra que hicieron, ¿no? Que hizo Ritchie Blackmore con Deep Purple y con Rainbow, ¿no? Sí. Y todo vertido precisamente de su temperamento, de su carácter, ¿no? Explosivo, ¿no? Sí, sí, así es, Fabián. Entonces pues igual y vas a ver, por ahí hay algunas actuaciones de él muy pulcras, muy muy tremendas, pues cabe recordar el Made in Japan, ¿no? Sí. El álbum de Deep Purple o este, el California Jam, que hicieron ya con la presencia de Coverdale y Glenn Hughes, ¿no? Sí, esa también. Ahí es donde realmente tremenda. Tú puedes ver a al verdadero artista que era Rich Blackmore en vivo, ¿no? Sí, muy bueno. Esa alineación también estuvo algo atractiva, ¿no? Entonces, pues aquí también vemos el antecedente de por ahí que algo que también hizo Black Sabbath, ¿no? Porque, pues yo, la verdad, cuando escucho Heaven and Hell o Mob Rules de Black Sabbath, sí, bueno, pues también, ¿no? Lo relaciono con Rainbow porque, pues este sonido que traía Rainbow, pues fue parte heredado en alguna parte, en alguna forma, a esos proyectos de Black Sabbath del año 81-82, ¿verdad? Que tuvieron con Ronnie James Dio. Muy bien. ¿A poco no? Eso es, Fabián. Entonces, pues para mí es importante señalar que él como artista es fuera de serie. Hoy en día anda tocando otra vez, ¿no, Arturo? Regresó con Rainbow, precisamente, creo que el año pasado. Tú que ya lo viste, ¿cómo lo ves? Pues fíjate que no me gusta mucho el sonido que traen ahora. ¿No? Sí, no. Sí, tocan bien, pero... Él anduvo un tiempo con un proyecto folk, ¿no? Algo sí, así folclórico, ¿no? Blackmore's Nine, ¿no? Blackmore's Nine, que con su esposa. Con su esposa, creo, ¿no? Sí, está bonito su proyecto. Yo la verdad no lo escuché mucho, por eso te pregunto, porque pues yo la neta no... No estoy muy familiarizado con ese proyecto, pero tú qué nos puedes decir ahí. Pues, he escuchado también poco, pero lo poquito que he escuchado se me hace muy padre, ¿no? Es también una onda así medieval, ¿no? De la Edad Media, usando instrumentos de aquellas épocas, ¿no? Como el laúd y cosas así, ¿no? Y puros instrumentos acústicos, ¿no? Y creo que de repente meten una flauta, algunos violines. Pero se me hace muy folk, muy bonito. Muy interesante. Sí, es un sonido folclórico muy bonito, ¿no? De aquellas épocas. Y entonces ahora que ya regresó a su, digamos, a su... A su música, digamos, más apegada al original, ya no te latió. Pues digo, regresó con Rainbow. Uh-huh. Creo que regresaron hace 2 años. Te veía un cantante chileno, ¿no? Por ahí, creo. La verdad que ni sé. Pero, pues no, como que no me ha atrapado mucho, ¿no? Su sonido. Richie Blackmore incluso pues toca mal, ¿no? En vivo, cabrón. Se equivoca un resto y no tiene el poder que tenía en aquellos tiempos, cabrón. Sí, pues es que también el toque se va perdiendo, ¿no crees? Sí, pero Richie Blackmore, fíjate, tenía una característica también muy especial, ¿no? Igual que muchos otros guitarristas de aquellas épocas, ¿no? Como Jimmy Page, ¿no? Ajá. Que tenían unas grandes grabaciones, ¿no? Unos sonidos bien chingones y unas ejecuciones muy padres, ¿no? Sí, sí, sí. En la grabación, pero en vivo daban mucho. En vivo sonaban medio feo, ¿no? Dejaba mucho que desear porque te esperabas esos grandiosos solos, ¿no? De Richie Blackmore en vivo y pues nunca los tocaba, ¿no? Siempre... Pues ya ves que te comenté yo alguna vez de Jimmy Page en Live Aid, ¿no? Sí, siempre improvisando, ¿no? O sea, y ahí comparamos con Queen, ¿no? Que fue una maravilla. Sí. Y pues Jimmy Page, para mí, bueno, que me disculpen los fans de Zeppelin, pero no dio una en ese concierto. Sí, ¿no? Fíjate que lo malo de Jimmy Page es que tocaba mal, ¿no? Muchas veces tocaba puerco en vivo, ¿no? Y feo, ¿no? Se equivocaba luego. Digamos que en el estudio se depuraban a su máximo nivel, ¿no? Uh-huh. Pero en lo que eran las tocadas, ahora sí que en los conciertos, pues, resultaban músicos descuidados, ¿no? Sí, pero fíjate, sí había una diferencia entre Richie Blackmore y Jimmy Page, porque Richie Blackmore sí ejecutaba bien en vivo, aunque no tocaba lo mismo, ¿no? Pero ejecutaba en vivo bastante bien, ¿no? Y también muy adecuado, ¿no? A la música. Claro. Pero sí te quedabas como con esas ganas de disfrutar esos grandiosos solos, ¿no? Acá. Que dices, no manches, ¿cómo no puedo tocar ese solo tan chingón, ¿no? Y también sería bueno señalar aquí, para los escuchas, que Rainbow pues fue un semillero de una cantidad enorme de alineaciones, ¿no? Por ahí estuvo Don Airey, estuvo Graham Bonnet, estuvo Joey Lynn Turner, estuvo Roger Glover también. Creo que también John Lord por ahí, ¿no? Uh-huh. No, John Lord no estuvo. Infinidad de músicos que pasaron por la alineación de Rainbow con altibajos, ¿no? O sea, hubo buenos discos como Racing, el Straight Between the Eyes, del mismo primer álbum. Pues un buen de discos que sacó Rainbow, pero irregulares, ¿no? O sea, no, nunca volvieron a la potencia, a la importancia, a la fineza que representa Racing, ¿no? Como su segundo gran álbum. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que sí. Así, hablando de los discos que sacaban, ¿no? Era lo que también me sorprendía mucho, ¿no? De que no paraban de crear, ¿no? Sacaban un disco, ya pensaban siempre en el otro, y seguía el otro. Se acababa una alineación, seguía una nueva alineación. Sí, eran muy productivos. Pero no paraban, haz de cuenta, Richie Blackmore como no paraba, ¿no? Si de repente ya se le iba un vocalista, pues conseguía otro y seguía el proyecto. De repente se iba al baterista, conseguía otro baterista y seguía. Entonces eran proyectos que siempre tuvieran continuidad. Aunque también eso repercutió en esas bajas que te hablo, porque también con el afán de sacar el material, pues metía 2-3 rolas muy flojas. Me acuerdo mucho de esa de Finchie Bingham, o algo así, ¿no? Sí. Eso, o sea, como que totalmente lo opuesto, totalmente lo opuesto a lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Pero fíjate, entonces, sí, es una parte interesante, ¿no? Porque siempre trataban de hacer cosas distintas en algún disco, ¿no? En su próximo disco, ¿no? Y sí, de repente, pues salían cosas que, pues, como claro, que dices, no, pues esto como que no me gustó mucho, ¿no? Y ya comparándolo con los anteriores. Sí, es que imagínate, si de repente, es como si de repente Black Sabbath en uno de sus álbumes saca Sugar. No, pues no. Sí. O sea, no. Yo creo que ahí perdieron consistencia, pero el gran mérito que tuvieron, y estoy de acuerdo contigo, fue que fueron muy productivos como banda, muy productivos hasta donde llegaron, ¿no? Sí, realmente. Sí. Y pues siguen, o sea, fíjate, tan productivos que todavía siguen tocando, ¿no? Pero, tío, pero lo interesante es de que siempre trataban de buscar cosas diferentes. Cosas, ¿no?, diferentes. Porque muchos grupos sí sacan sus discos, pero siempre como que son muy parecidos, ¿no? Repetitivos. Sí, muy, ¿no?, repetitivos, como que siguen una fórmula. Y como ahí como que sí, como y, que... Pues es que como músico le tienes que buscar, ¿no? O sea, si ya sientes que estás agotando una fórmula, para no repetirte a ti mismo, tienes que experimentar. Sí, muchas veces. Buscarle, pero pues también con riesgo de estos altibajos, ¿no? Sí, ese es el riesgo que se debe de correr, ¿no? Lo mismo Deep Purple, ¿no? Tuvo 4 discos muy buenos, 5 discos muy buenos, y después, pues, para abajo, ¿no? Sí, pero es bueno que sean arriesgados, sí, y que traten de sacar cosas diferentes. Y eso, ¿no?, le pasa a todas las bandas, porque, pues, dime, ¿qué banda no tiene un declive, un decaimiento, ¿no? Sí, porque muchas veces los músicos están más compenetrados con cierta música, entonces de repente quieren experimentar con nuevas cosas, claro, con nuevas influencias, y más, y no las dominan, ¿no? Y más aún si estás cambiando de alineación constantemente, pues no tienes una, una formación homogénea, ya bien concreta, ¿no? Uh-huh. Con la que puedas estar trabajando, ¿no? Sí. Vamos a pasar a una rola. No, pero antes, unos saludos, ¿no? Sí, ahorita en la próxima nos mandamos, sí, los saludos, Fabián, porque ya nos colgamos un rato. Entonces vamos a mandar una de las rolas largas del álbum, la última del álbum, pero no de esta transmisión, ¿verdad? Sí, no, todavía tenemos esta una. Esta se llama. Una buena. Esta se llama una luz buenas en la oscuridad. Y yo quiero que le pongan atención, porque para mí aquí es donde nace el speed y el power metal, ¿eh? A ver. Aquí es donde nacen. Y ahí les va para los amantes del power y del speed. Aquí está la rola, pues digamos, primigenia de todo este rollo, ¿no? Una luz en la oscuridad. A ver, familia, ¿volteaste el disco o no? Ibas a ponerla. Ahí iba a poner el mismo rollo, ¿no? Que ya habíamos. Fabián, ya está volteando el disco. Ahí está, es que me pongo nervioso. A ver si ahora sí la atiendas, Fabián. ¿Tres? No, pues ¿cómo es la primera? No, no es la primera. No, ¿verdad? La no, sí, te digo que... A ver, ahí va. Ahí está. We'll be right back. luz en la oscuridad, seguimos aquí transmitiendo este fabuloso disco de Rainbow. Estábamos platicando tras bambalinas de lo importante, ¿no?, que son los productores para que un disco dé el máximo potencial, ¿no?, en cuanto a música. Y Martin Birch, que es el productor de este disco que estamos transmitiendo, Erasing, pues estuvimos leyendo un poquito ahorita acerca de él y es sorprendente su carrera, ¿no, Fabián? Ah, sí. Pues la primera época de Maiden, a excepción del primer álbum, hasta el Fear of the Dark, ¿no? Sí. De Black Sabbath, Mob Rules y Heaven and Hell, ¿no? Sí, sí. Y lo mejor de la producción también de Deep Purple. Aparte de Fleetwood Mac, ¿qué otras bandas? Pues ya sabes, de Fleetwood Mac, White Snake, Blue Oyster Cult, sí. Jeff Beck, Peter Green, Kenneth Heath and John Lee Hooker. ¡Sorpresa! Cálmense, niño, estamos transmitiendo. Pasan, nos enseñan sus juguetes. Acaban de llegar unos invitados aquí, sorpresas, unos niños que vienen a presumirnos sus patinetas. Pero A ver, que nos platique su patineta rápidamente. Aquí llegó mi sobrina. Primero dinos, ¿cómo te llamas? Porque te conozcan. Yo me llamo Yasmín, mi apellido es Vázquez Rodríguez Avendaño y tengo una patineta que pues las ruedas vienen combinadas de azul y negro. Uh-huh. Tiene una figurita abajo de la patineta. La mía tiene un helado con su patineta, está muy chistosa. Y por adelante tiene unas rayas blancas con negro y gris. Bien, bien, Yasmín, bien, Yasmín. ¿Y dónde te encuentras, Yasmín, ahorita? Me encuentro en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y pues, adiós. Bien, muy bien, Yasmín. Bravo, un aplauso para ella y felicidades por su patineta, ¿eh? A ver, ahora el compañero. Sí, ya, nada más que nos platicas así algo sencillito, tú. Patineta, dinos algo de tu patineta. Sí, primero manda un saludo, dinos quién eres. Manda un saludo sin pena, tú habla tranquilamente, ya sabes que aquí estás para compartir lo que quieras. A ver, dinos quién eres. Pero ahorita no quiero. Ah, bueno, ahorita está chingando. Ahorita está un poco emocionado por el regalo, pero los vamos a felicitar por sus patinetas, ¿ah? Sí. Al rato saldremos a dar un rol en las patinetas, venga. Bueno, pero mañana okay. Al rato platicamos sobre esto, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de Martin Birch y de lo mejor de su producción, ¿no? De lo de su trayectoria, de su carrera, ¿no, Arturo? Sí, bastante. ¿Cómo se llama? Fructífera. Sí. Bastante productiva y fructífera su carrera. Sí, él es ingeniero pues de hard rock, rock, heavy metal. Pues muy bien, seguimos aquí. Entonces, hablando de la importancia la que conclusión, es... La conclusión es, en este sentido, pues que un productor ya con larga trayectoria, con gran experiencia, con un genial oído y creatividad, pues imagínate lo que puede lograr en una banda, ¿no? Entonces, para mí es curioso pensar que justo en el álbum que se retira, en cuanto a Iron Maiden, Martin Birch, que es el Fear of the Dark, es cuando viene el declive, podríamos decir, musical de Iron Maiden, ¿no, Arturo? Sí, porque de alguna manera pues él les consolidó un sonido, ¿no? Él consolidó un sonido, sí. Que pues con el que ya estábamos un poco familiarizados, ¿no? Con Iron Maiden. Exactamente. Y sabíamos de que cada disco que salía, aunque no conociéramos el productor, sabíamos que hasta ahorita que nos estamos dando cuenta, ¿no? De lo importante que es tener un productor, ¿no? Que te vaya guiando, ¿no? En tus trabajos. Y digamos, la música siguió siendo buena, nada más que perdió esa mística, esa particularidad musical, ¿no? Que tenía Maiden, ¿no? Ese sonido de Maiden, ¿no? Que le conocíamos, ¿no? Sí, ese toque. O sea, porque cuando tenemos como referente de Maiden, pues hablamos de Peace of Mind, Number of the Beast, Somewhere in Time, ¿no? Etcétera, etcétera. Igualmente de Deep Purple, ¿no? Hablar de Machine Head, uh-huh. De Born, Stonebringer. Pues son el sello de este productor. Muy importante este productor porque es el que precisamente produjo este gran álbum llamado Rainbow Rising, ¿no? Sí. O sea, no estamos hablando nada más por hablar. Estamos hablando del referente en cuanto al sonido de la banda, ¿no? Sí, y te das cuenta de la creatividad que tenía el productor, ¿no? Porque ha ayudado, bueno, siempre, ya sabes que un productor siempre trabaja con, se apoya, ¿no?, con los músicos, sí, con los ingenieros, muchas veces cuando le da chance de que aporten, ¿no? Ok. Pero lo importante de este productor es de que fue como que haciendo un sonido muy, muy, muy diferente, ¿no? En algunos discos, ¿no? Que no tienen mucha, ¿cómo te diré? Bueno, sí tienen bases de los sonidos de algunos, como en el caso de Deep Purple, ¿no? Sus discos, pues, tienen, uno, bueno, sale el primer disco y el siguiente disco, pues, de alguna manera tiene referencias del primero, ¿no? Y así se va haciendo como, ¿no?, una cadenita. El sonido tiene una continuidad. Se va haciendo una cadenita, pero de repente saca discos así como los de Rainbow, que escuchamos, uh-huh, el de Racing, que te das cuenta de que va más allá, ¿no?, de lo que ya había hecho, claro, ¿no? Sí. O sea, que no se queda estancado, ¿no? O sea, es evolución en la música, sí, ¿no? Porque no sé, a fin de cuentas, pues el error sería que la banda sacara un álbum y el siguiente sonara igual y el siguiente igual, ¿no? Sí, ¿no? O sea, la realidad es que la banda va encontrando su sonido, ¿no? La banda va encontrando su sonido a través de cada producción. Sí. Entonces, digamos, te grabas tu primer álbum con un genial productor como Martin Birch, pero él ya sabe la forma de trabajar para sacar algo mejor en la siguiente, ¿no? Sí, como que ya lo está maquinando, ¿no? Y lo va perfeccionando cada vez más. Entonces ya sabe qué sacarle a la banda, o sea, sacarle su mejor jugo a la banda, ¿no? Sí. A nivel creativo y a nivel ejecución, ¿no? Fíjate, una parte importante de Martin Birch es que no nada más era productor, sino que también era ingeniero, ¿no? Ingeniero de sonido. También él grababa la banda. O sea, es alguien que metía las manos en todos los aspectos de la música, porque también llegó a tocar la guitarra por ahí. Sí, también mezclaba, ¿no? De repente mezclaba. Tocaba la guitarra y le metía allí, ¿no?, lo que, ahora sí que lo que él sabía, le metía mano, ¿no? Exactamente. Y se ve que pues era bastante experimentado, ¿no?, en esto, ¿no? Y pues realmente, yo realmente no te podría decir exactamente el trabajo de un productor, pero me imagino que lo más importante es tener esa comunicación 100% con el artista, ¿no? Sí, es para saber qué quiere el artista y también qué le puede aportar el productor al artista y qué le puede sacar al artista, ¿no? Sí, sacar el máximo, ¿no? El máximo de este material que se va a grabar y de la genialidad de cada artista, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. Vamos a mandar unos saludos. Ahora sí, vamos a mandar saludos. Fabián, empieza si quieres. Bueno, en primer lugar vamos a mandar saludos a los niños que nos acompañan aquí en la estación y a todos los chavos rock and rolleros de la Ciudad de México. Miren, ya esos cohetes se los echaron para ellos. Vamos a mandar saludos a el licenciado Munguía, para el Cleto, para mi jefa, para Estela, para Yabo, para Lulú, mi tía, para toda la banda, mis primos, todos los rock and rolleros, los fans del rock and roll aquí en Azcapotzalco, por ahí en la Anáhuac, la Miguel Hidalgo. Vamos a mandar saludos a la gente de Tlalnepantla también, a la gente de El Rosario, a la gente de acá de Iztapalapa, a la gente de toda la Ciudad de México y en especial, muy en especial, el día de hoy, a los que están echándose sus tamalitos, ¿verdad, Arturo? ¿A poco no? Sí, día de la Candelaria también. Pues por eso están esos cohetes. Exactamente, porque ahorita nos van a traer los tamales. Pero sí, yo, muy en especial, le voy a mandar saludos a mi esposa Ana Laura y a mis hijas Valeria y Lauris. A ver, Fabián, a ver, Omar, ¿qué trajeron? Unas patinetas. No, pero ¿qué? ¿No que ya trajeron los tamales? Ah, sí. ¿Quién los trajo? Mi abuelita. ¿Ya los tienen ahí? Ya. ¿Para todos? No, para todos. ¿Para quién y quién? Estamos a 6 tamales. Pues bueno, pues a ver si nos convidan uno. Una para ti y otros para otros. Y otros para otros. Pero para Fabián no, ¿qué? Ah, me dejaste fuera de los tamales. Bueno, está aquí bien, ya le convidamos a Fabián un tamalito, a ver. Está bien. Una mitad de un tamal, si no alcanza. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues seguimos mandando saludos. Pues aquí a mi hermana Leti, que se conecta. A Leonides, nuestro buen amigo Leonides. Sergio Núñez. Mi hermana Dora, Lázaro. Un saludo a Lázaro, Sergio, Leonides. El buen Davicho, Dora, que no sabemos si esté conectado, pero pues un saludo para el Davicho. Lázaro Sosa también, que es nuestro amigo que ya estuvo por acá. Un saludo para él. Sí. ¿Quién más? A ver, ¿quién más está por acá conectado? Alexa. Sí, Alexa, pues que se acaba de cambiar ya de Cuernavaca para la Ciudad de México. Y ya próximamente está por, ya estará por acá. Ya vamos a tener más cerquita, nos va a acompañar más seguido en CDMX, la Casa del Rock. Sí, próximamente estaremos haciendo unas transmisiones en vivo acá, con tocando en vivo. Y también tenemos un proyecto por ahí de transmitir algunos videos, ¿no? También sí, vamos a hacer unas transmisiones de video por streaming. Tal vez YouTube o una plataforma de esas estén al pendiente, por favor. Sí, porque ya... Y también... invitar a muchos músicos a que nos acompañen, escríbanos, tengan contacto aquí con nuestra página para que se vengan a discutir, nos pueden hablar de su proyecto, podemos hablar de la producción de algún material que tengan, de algún demo, y pues sacar muchas cosas adelante, ¿no, Arturo? Sí, poder hacer unas interpretaciones también aquí en vivo, ¿no? Unos microconciertos, ¿no? Ándale, exactamente. Sí, la idea también de hacer unos microconciertos aquí, pues para que ustedes se puedan enterar más o menos de lo que están haciendo, ¿no? Algunos músicos, ¿no? Algunos creativos. Y invitamos a la gente porque sabemos de la importancia de la colaboración. Entonces, para generar y sacar estos proyectos adelante a nivel musical, ya sea la grabación, mezcla, masterización y también la ejecución, no se olviden. También por ahí, si tienen alguna tocada y pues quieran invitar acá al Arturo a sus tocadas, pues también invítenlo acá a Shendra. O una tocada versátil. O su proyecto versátil de Arturo, no hay ningún problema. Sí, tocamos de Pónganse todo, ¿no? en contacto con la banda y ahí estamos todos. Pues muy bien, Fabián. Así es. Un saludo para todos los que nos acompañaron el día de hoy en grandioso especial. De así es. Rainbow, en especial el especial del disco Rising. Y pues, ¿qué más, Fabián? ¿Qué más me puedes comentar? No, pues de este yo disco? También estoy agradecido con el público que nos acompaña. Uh-huh. Pues más que nada porque pues compartimos algo que nos gusta, que nos llena, que nos apasiona, ¿no? Que es el rock and roll. Uh-huh. Pero en especial este tipo de álbumes, ¿no? Cuando hablamos de Machine Head, uh-huh, de Rainbow Rising, de Heaven and Hell, no sé, uh-huh, de un Powerslave, de un Defenders of the Faith, de este álbum de Saxon exquisito que se llama Crusaders, ¿no? Sí, es muy, muy bueno. O el del Águila, ¿no? El de... ¿Cómo se llama? ¿De quién? De Denim and Leather, ¿no? Pues estamos hablando de la música con la que nosotros crecimos, ¿no? Para empezar. Pero también estamos hablando de algo muy importante, que es la plataforma en la cual se grabó, ¿sí? El tipo de soporte en el que viene grabado. Entonces es algo que ya hizo historia, ¿no? Y hoy en día hay una buena noticia que pues se está volviendo a recuperar, ¿no? Sí, está regresando el formato. Entonces es importante, aquí Arturo me dice que se va a hacer un formato análogo digital sobre este tipo de vinil, ¿no? Sí. Entonces es exquisito para mí porque volvemos a recuperar, pero así con fuerza, esto que es una cultura. Escuchen, jóvenes, es una cultura. Cuando todo se volvió MP3, pues yo creo que perdimos eso, ¿no, Arturo? Sí, no es lo mismo tener un disco de acetato en tus manos. La cultura de ahorrar tu lana, ir por tu disco, sacarlo, palparlo, olerlo, ponerlo en tu tornamesa. Y pues es chido, ¿no? Sí, darle ese precio, ¿no?, a esa obra. Porque muchas veces ya los podemos bajar de internet, los bajamos los MP3 o los vemos en YouTube. Y ya los escuchamos, pero pues como que ya no apreciamos ese material, ¿no? Porque no lo tenemos físico. Y te digo algo. Yo sé que puedo ir el disco que yo quiera hoy en día, ¿no? Pagarlo o no pagarlo, no importa, ¿no? Ahí está compartida la cultura musical. Pero no me sabe, porque como no es algo mío, o sea, desde el momento en que el álbum es tuyo, que tú lo compraste, que tú lo atesoras, que tú lo coleccionas, pues es tuyo, ¿no? Tú lo haces más tuyo. Uh-huh. Pues saber que está ahí en el ciberespacio y que pues ya nomás lo bajas y lo pones y ya. Sí. Pues como que ya perdió mucho chiste, ¿no? ¿Qué opinas tú, compañero? Sí, sí. Sí, ya no tiene, ahí está ya. Ya no tiene esa particularidad, ¿no? De decir, no, pues este es mío y si uno cuate lo quiere, pues igual se lo presto, ¿no? Vamos a ponerlo así. Tú tienes una novia. Y es especial porque es tu novia, ¿no? Sí. Entonces, por ahí hay muchas muchachas, miles, millones de muchachas, pero tu novia es tu novia y por eso es especial, ¿no? Pues sí. Igual tu álbum favorito, en este caso, Rainbow Rising, ¿no? Entonces, sí. Y hablábamos que estos discos son unas joyas porque sabemos del valor, ¿no? Claro. O sea que, supongamos, Fabián tiene sus joyitas, yo tengo mis joyas. Exacto. Otros invitados tienen sus joyas y de repente las compartimos aquí, ¿no? Pero de que regresan a sus manos. Omar tiene sus joyas también. Sí, de que regresan a sus manos, pues regresan a sus manos. Ah, porque claro, son sus cosas que aprecian un buen, ¿no? Entonces es como su pequeño tesoro que ellos tienen en su casa, ¿no? Es algo que tú lo señalaste como especial y lo elegiste como algo especial en tu vida, ¿no? Sí. Entonces, por eso es este esfuerzo de recuperar estos formatos, ¿no? Análogos, no digitales, ¿sí o no, Arturo? Sí, así es. Pues bien, pero bien. Pues bueno, ya no quiero que sigamos porque voy a llorar. Me está entrando la nostalgia, ¿eh? Sí, aquí hay muchos llantos de repente. Ya no me voy a comer un tamalito, sino unos 5 o 6 tamalitos de la pura tristeza, ¿no? Y este disco, Fabián, ¿qué, cómo lo conseguiste tú? ¿Qué onda? Porque ese es de una edición especial, ¿no? De... Acuérdate que por ahí de los 80 salió esta colección que se llama 30 años de música rock Salvat, ¿no? Uh-huh. Entonces, semanalmente salía un álbum. Uh-huh. Pero casualmente, fíjate, lo curioso es que yo compré este de Rainbow y prácticamente nunca lo oí, nunca lo escuché. Ajá, se ve, pues luego se... Por ahí lo puse un día y dije, ay, güey, pues es el Rainbow Rising, ¿no? Como que no te imaginas, porque la portada no coincide, ¿no? Es que en la portada trae una alineación que no es la que está tocando aquí. Aquí trae en la portada a Julian Turner y a Roger Glover y otros músicos, ¿no? Entonces no coincide con la alineación del álbum Rainbow Rising, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ese mismo tema, pues yo me norteé. No leíste el título de las canciones. Y nunca lo puse hasta hace no mucho, que dije, oye, güey, pues es el... Es el bueno, el, ¿no? Rising, ¿no? Y pues ahí está. Muy bien. Yo también, yo tengo el disco, ¿no? El original, ¿no? Fíjate. Ah, sí, porque aquí lo tenemos presente y es la portada chida. Sí, yo lo tengo, ese disco me lo prestó un amigo. Ajá. Ya tiene un resto de años cuando íbamos en la secundaria. Y nada más que está quemada... Una orillita. Una parte... Pero sí se alcanza a escuchar una rola que me late un buen, que es con la que vamos a cerrar, ¿no? Sí. Pero sí. Yo me ese disco, pues ya nuestro regresé porque dijo esta rolita, con esa rola pues yo ya soy feliz, ¿no? Y ya hablando de este cierre que vamos a tener el día de hoy, un cierre majestuoso, poderoso, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? A ver, dinos por qué, Arturo. Pues porque es una gran rola, ¿no? La rola número uno de Rainbow. Álbum, al menos de este álbum, ¿verdad? Y de este álbum, y de Rainbow prácticamente, Fabián. Pues sí, porque no hay otra rola que haya impactado... Como no, esta. No, la verdad. Y no. Que haya llegado así a un buen sitio, un buen lugar, pues la verdad no hay. Sí, y a pesar de que no es un álbum así hiper mega comercial e hiper mega conocido, pues sigue siendo un referente, ¿no? En el rock, ¿no? Aquí podemos apuntar que tenemos la participación de la orquesta, ¿qué es? ¿Sinfónica? Es la Orquesta Filarmónica de Múnich. Filarmónica de Múnich. Sí. Yo digo, no hay cosa más épica para mí que esta rola. Pues habla, es la historia de un mago, ¿no? Que a base de la sangre y el dolor de sus esclavos pretende construir una torre para llegar arriba y salir volando. Aunque el final, pues no es el que él esperaba ni el que él deseaba, pero pues es una gran rola, ¿no? Es algo impresionante cómo canta aquí Ronnie James Dio, y la ejecución de Richie Blackmore, ¿no? Ese solo que se avienta está pues hipnótico, está bien alucinado para mí, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, pues sí, no, es una... Y también hace juego con el movimiento, ¿no? De la orquesta, ¿no? Cómo te van metiendo, ¿no? En esta atmósfera opresiva, pero majestuosa, ¿no? O sea, sí. Realmente es un gran tema. Fíjate, esta rola en el Reino Unido, el álbum alcanzó el número 6 del ranking. Wow, no, pues en la primera edición de la revista Kerrang. Ah, pues es la revista Kerrang, especialista en rock pesado allá en Inglaterra. Fíjate, en la primera edición de la revista Kerrang, en junio de 1981, Rising fue votado como el álbum número 1 de todos los tiempos. Ah, pues yo creo que tienen razón. En 1981, fíjate. Mira, es que hablamos... La vez pasada hablamos de Dark Side of the Moon y tenemos por ahí preparado un especial que, si Dios quiere, luego vamos a emitir, que es el del Sargento Pimienta. Los dos considerados los mejores álbumes de toda la historia. Pero en cuanto a una crítica de la música en general, ¿no? Aquí estamos hablando de Kerrang, que es una revista especializada en el rock duro, en el rock pesado, ¿no? No es cualquier cosa que la voten o voten al álbum como el mejor de todos los tiempos. Yo me atrevería a decir que si no es el mejor de todos los tiempos, está entre los 3 mejores de todos los tiempos. Sí, pues es un super disco, ¿no? Y estamos hablando de miles de discos, ¿no? Fíjate que este disco pues nada más tiene 7 temas, Fabián. Nada más 7. O te podría ser considerado como un EP, ¿no? Un EP, sí, porque pues no creo que pase de media hora. pues, o algo así. Pues tiene rolas largas. Largas, ajá. Tiene rolas largas, pero pero aún así tiene pocas canciones, ¿no? Pocas canciones. Pero muchos, es una característica de muchos discos de acetato. Y buenos, que tenían luego pocas canciones, pero de mucha calidad, ¿no? Acuérdate de ese álbum de Slayer de Raining Blood, ¿no? También considerado de entre los mejores de la historia. Pues ese no pasaba de 30 minutos. Traía rolas de 2 minutos, creo, 1 minuto. Súper rápido. No recuerdo, ¿no? Súper en friega, loca. Ajá. Pero pues sí, o sea, ahora sí que de lo bueno poco, ¿no? Dale. Eso es mi humilde opinión. Pues muy bien, Fabián, pues ya vamos a despedirnos en este Día de la Candelaria. En este Día de la Candelaria. También queremos invitar a la banda que contacte aquí a la Casa del Rock para grabar sus demos, se les masterice su material o se les realice una mezcla en el mismo. Aquí van a encontrar para sus proyectos de presupuesto bajo, vamos a llamarle accesible, ¿no? Porque bajo pues tampoco suena como que a baja calidad, no, pero no. Aquí la calidad es grande, aunque el presupuesto sea modesto, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Y también pues tenemos servicios de creación de páginas web, tenemos servicios de promocionales, publicidad impresa y todo lo que ustedes deseen para sus proyectos igual. Si ustedes necesitan un audiovisual para su banda, pues lo platicamos y aquí se los producimos, no hay ningún problema. También hay cursos de guitarra, ¿no? ¿Bien? ¿O qué onda? Cursos de guitarra y próximamente un genial curso de producción de radio online, sí. Independiente. Orle, sí, sí, cierto. ¿Que no? Sí, ahí sí. Está. Bueno, pues ahí estaremos informándoles. Ok, entonces pues nos pasamos a retirar, pero no sin antes darle gracias a los escuchas y aquí al compañero que está en la cabina. ¿Qué? Despídete, Mar. Vas, vas. Está escuchando el público. Adiós. Bien. Sí. Bueno, pues yo les agradezco la escucha. Gracias por compartir con nosotros este álbum. Y que Dios me los bendiga mucho. Sean felices y sigan escuchando la buena música. Cuídense. Bye. Mucho. Disfruten del buen rock que estamos transmitiendo aquí sábado a sábado. Aquí en los especiales de la Casa del Radio, la Casa del Rock. Y vámonos ya con este tema grandioso que se llama Stargazer para todos ustedes. Gracias, Yasmín. Ya nos trajeron un tamal. Aguántame. Vámonos. 3, 2. We'll be right back. Ese fue el especial de Rainbow del disco Racing. Nos vemos pronto, muchachos. Cuídense. Nos vemos el próximo sabadito por acá en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Soy Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. Hasta pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.